¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, sábado 18 de noviembre, ya con unas temperaturas excelentes aquí en la península de Yucatán. Y bueno, a disfrutar de estas ya pues fiestas decembrinas, nos acercamos fuertemente a, mire, hay que ponerse en modo navideño. ¿Qué quiere decir modo navideño? Pues que puede usted aceptar invitaciones a posadas, comidas de oficinas, cenas con amigos, con todos, o sea, modo navideño. Estamos en el puentazo de muertos reyes. Así es de que, pues ya, sí, ya lo ampliamos, pues para que después de la pandemia, la pospandemia y todo el estrés, pues a disfrutar de esta temporada navideña aquí en nuestro hermoso Yucatán. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Estamos en la emisión número 4768 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, se encuentra Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de la plataforma Zoom trayéndoles esta transmisión. Y me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios para conversar con usted, Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando se encuentren muy bien, que estén listos para pues disfrutar del fin de semana y que, bueno, hayan tenido una productiva semana. Y, por supuesto, pues ahorita está el buen fin, ¿no? Así ah, que, claro. Así que mucho, oiga, cuidado. No guarde tarjetas, sí, no se drogue, porque va a sufrir todo el año. Ay, entonces, muy buenos, de verdad, estaba yo escuchando en el radio, estaban entrevistando, creo que Todo Eléctrico o TV, algo, no sé, es una tienda que está en el periférico. Y que, bueno, pantallas de 55 pulgadas en 4 mil pesos y no sé qué marca japonesa. Pero bueno, cosas que tú dices que vuelan, ¿no? Entonces, pues bueno, procure estar escuchando el radio, porque hay que recordar que el radio, pues es el momento en el que están sucediendo las cosas. Sí, cierto que por internet también, pero si usted no está suscrito a los canales y no tiene esa, no le van a llegar a esa información. Entonces, es muy, tiene muchos, sí, trucos. Radio, los programas tiene en muchos vivo. Trucos la parte de internet, ¿no? De todo se puede enterar uno por internet. Así que muchas veces es importante prender el radio y escuchar a todas las personas que se están anunciando y todas las empresas y tiendas que tienen sus súper ofertas. Así que, pues bueno, hoy no es la excepción, así que pues supongo que habrá muchas, muchas ofertas. Nada más que recuerde siempre primero si es realmente necesario que usted compre eso porque le hace falta. Segundo, pues cómo está económicamente usted, si realmente puede hacer una compra sin pasar, como dice Roberto, sufrimientos el resto del año. Claro, si va a usar su tarjeta de crédito, ¿no? Y bueno, y lo tercero pues es que realmente sea una buena oportunidad y que pues sea algo que realmente necesite. Entonces pues hay que comprar de manera inteligente, no nada más porque está de oferta y ya. Y bueno, hay que priorizar, hay que hacer una lista de lo que pretende usted comprar y no salirse de esa lista, porque muchas veces se nos atraviesa algo más y ya no compramos lo que realmente necesitábamos aprovechar en esa lista, ¿no? Bueno, pues es de que las tiendas precisamente se abocan o usan las estrategias de merchandising, ¿no? que el merchandising no es otra cosa más que ponerte en tu paso cuando vas a los supermercados. Como de por marchante. Ejemplo. Sí, sí. En los tianguis acomodan los puestos de los tianguis con las cosas que son más atractivas. Acuérdate, cuando entras a un tianguis, primero vas a encontrar zapatos, ropa, bolsas. Después vas a encontrar al fondo, casi al fondo, las verduras y luego la comida. O sea, te van poniendo en la estrategia de merchandising atractivos para que llenes caigas. Tu carrito hasta que llegues a la leche, es que correcto. Solamente entraste a comprar leche. Esas estrategias, que esa estrategia pues aplica también en la televisión y aplica en muchas cosas, ¿no? Y más ahora en el Buen Fin, que claro, supuestamente el Buen Fin o el origen del Buen Fin pues viene en Estados Unidos de las ventas outlet, ¿te acuerdas? Sí, hace ¿cómo no? muchos años, ¿no? Que era cuando las bodegas de los fabricantes abrían sus puertas, que es el outlet, y hacían ventas pues de excedentes de sus ¿cómo se llama? De sus existencias o la mercancía que se les quedó de temporada, etcétera, y hacían las ventas outlet, y de ahí empezó a surgir la idea de un Buen Fin, un fin de semana para vender todo eso, y pues ahora se ha extendido a que todo mundo le entra al Buen Fin. Es más, hasta la Secretaría de Hacienda, ¿no? Porque hace rifas la Secretaría de Hacienda, que te puede salir gratis lo que pagues si lo haces con tarjetas de crédito. ¿Por qué Hacienda hace eso? Pues porque va a recibir impuestos, ¿sí? Y también le interesa a la Secretaría de Hacienda que usted gaste en su tarjeta de crédito, porque es dinero que no tiene. Acuérdese que la tarjeta sí, pero de no, crédito... ahí había, es la parte, esta, las participantes son tarjeta de crédito y de débito. Ah, es para incentivar, pues... Pues que pagues que, impuestos. Que pagues con tarjeta y que no pagues con efectivo, así es. Pues sí, porque con efectivo puedes evitar, si no me va a dar factura el proveedor, pues evaden impuestos, ¿no? Así es, Robert. Pero bueno, ya me extendí mucho en la recomendación. Mire, mejor guarde las tarjetas y acábese. Váyase a comer bien, eso sí, para que vea. ¿Eh? ¿Tú qué crees? Pues así es. Pues bueno, Robert, vamos a darle al tema. Pues aquí vamos, fíjense, vamos a platicar de pasos prácticos para lograr el éxito. Y este artículo de Ana Michelle Concepción Starrich, y bueno, que nos habla de que si bien el éxito es un concepto abstracto y la obtención del mismo un hecho relativo, las metodologías y dinámicas funcionan de manera distinta para cada persona. Pues sí, así es. El éxito es, para empezar, se define. Cada quien tiene su propia definición del éxito. Tú puedes decir, bueno, yo me siento exitosa porque finalmente pues ya trabajo desde casa, ya no estoy corriendo para todos lados, mi economía está nivelada, está bien, ya tengo una casa propia que no tengo que estar pagando, bla, bla, bla, ¿no? Para otros el éxito será, pues, quiero llegar a tener una franquicia y hacer más sucursales y llegar a tener a más de 50 empleados, ¿sí? Para otros el éxito puede ser, pues, si ya tienen esa empresa, formar un gobierno corporativo, dejar un CEO al mando y que le paguen su rentita y su pensión y dedicarse a viajar por todo el mundo porque no había tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, ¿no? Y así sucesivamente, aquí también nos va a poner ejemplos. Sin embargo, aquí la reflexión sería, para usted que nos está escuchando, ¿qué es el éxito? ¿Sí? Tal vez el éxito es ya no sentirse atrapado en ese círculo que habla Roberto Kiyosaki del círculo de las ratas, o cómo se llamaba. La carrera de la las carrera ratas. de las ratas, de que, híjole, cada inicio de mes, pues a darle para que cobres tu quincena, pagues tus deudas y llegue la otra quincena del 30 y vuelvas a pagar tus deudas y vuelves a empezar. Esa es la carrera de las ratas. Y salir de allá es finalmente que tengas inversiones que te estén Y te produciendo acuerdas que hay un dinero, juego. rentas que te estén produciendo dinero, sin que tengas que estar trabajando tanto como loco, ¿no? Hay un juego de mesa Que se de la llama la carrera. carrera de las ¿Alguna ratas. vez lo jugamos? ¿Te acuerdas? Sí, hace mucho. ¿Lo tenías tú o lo tenía yo? Ya no me acuerdo, pero bueno. Pues de eso les Bueno, vamos a no. hablar, amigos, el tema de hoy. Así es de que no se me vaya, no se despegue de su aparato receptor. Vamos a un corte comercial. Y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito aquí, sabadito alegre en Fórmula en los Negocios. Mire, ya con la entrada de los frentes fríos, pues ya llevamos varios, la temperatura muy agradable. Pues podemos dar por terminada la temporada de huracanes. Sin embargo, yo le recomiendo que hay que estar informados y hay que mantenernos prevenidos, porque la temporada de huracanes oficialmente termina el 30 de noviembre. Si bien, pues ahora como andamos con los tiempos adelantados en la temporada, pues lo más seguro es de que los huracanes ya no se presenten esta temporada. De todas formas, hay que mantenerse informado y a disfrutar de estas temperaturas tan agradables aquí en nuestro hermoso pueblo. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. ¿Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa, que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado? Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software. Con más de 15 años de experiencia, cuenta con una banca de profesionales, 120 profesionales, que cuentan con certificaciones que los acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollos de software a nivel internacional. A lo largo de estos años, Mayansoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad con el alcance y tiempos acordados a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el sector privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, Mayansoft es tu mejor opción. Y créanme, métanse a su página, es verdaderamente una empresa yucateca trascendiendo fronteras porque ya tienen proyectos a nivel internacional, mayansoft.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae estamos platicando con usted cuáles son los pasos prácticos, para encontrar, para lograr el éxito. Así es de que saque papel y lápiz para que Para los que vaya aplique. apuntando, así es, Así claro que es. sí, Robert. Y bueno, aquí, pues interesante lo que se menciona porque tiene muchísimo que ver y qué es, pues bueno, en primera instancia, la responsabilidad, la disciplina, la resiliencia, el focus, o sea, que uno esté Bueno, realmente pues aquí yo enfocado. recuerdo, alguna vez hicimos un programa de el foco, ¿no? El ¿cómo le llamamos? Enfoque, El enfoque. enfoque, sí, pero tiene su nombre el mindset, ¿no? El Mindfulness. mindfulness, Ok. eso es. El mindfulness, pues sí, tiene que ver con el focus, el estar enfocado a fin de cuentas, ¿sí? El planteamiento de objetivos, ¿sí? Y bueno, aquí agrega uno más, ¿no? El ser del club de las 5 de la mañana. Entonces, ya no es suficiente levantarse a las 7, ahora vamos a tener que levantarnos a las 5 de la mañana. Bueno, si bien no creo que aplique a todos, porque pues sabemos, según neurociencia o la, ¿cómo se llama? No, la neurociencia, esos talleres que hemos tomado de que te De enseñan programación neurolingüística. neurolingüística. Bueno, ahí te hacen ver que hay diferentes personalidades, ¿no? Y que hay las personas diurnas y hay las personas nocturnas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que trabajan muy bien desde temprano en la mañana y son muy eficientes, pero habemos otros que no necesariamente y que somos más eficientes cuando cae la noche, ¿sí? Porque somos más nocturnos. Bueno, yo la verdad ya me estoy poniendo la categoría de nocturno, pero no, yo creo que soy más un poquito de los dos, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene que ver dónde está. Y aquí, pues bueno, tiene muchísimos beneficios levantarse muy temprano y empezar en la mañana. Me consta, sobre todo si haces tus ejercicios temprano para que desde las 7 ya estés listo trabajando, en lugar de que a las 7 empieces los Yo ejercicios. creo que es una combinación, Laura, de tu cuerpo, tus Tu emociones. descanso, ¿a qué horas A duermes? eso iba Claro, yo. sí. O sea, lo importante es Sí, que si te duermes descanses todas las tus noches 6 horas o tus 8 horas. claro, a las 11, 12, pues no Lo te vas que a tu levantar a las cuerpo 7. necesite, ¿no? Entonces, esa es, porque eso del club de las 5 de la mañana, yo conozco muchos que están en ese club, pero los veo, es gente como siempre muy atareados, muy activos, y como que quieren no perder tiempo durmiendo. Yo tuve un jefe, ya lo he platicado, Emil Yousef Sadef, que es workahólico y que él decía, dormir es desperdiciar el tiempo. Entonces, pues no, yo no estaba de acuerdo con eso, pero bueno. Pues era el jefe, ¿no? Y pues tenía yo que yo estaba disponible para él a 24 horas. 24 horas, así de que, pero bueno, creo que estos planteamientos o estos elementos, si bien todos pueden ser, si todos le aplican a usted o si to usted todas estas habilidades las busca, pues necesariamente va a tener éxito en lo que haga, ¿no? Sí, pero aquí me parece muy interesante que plantee, pero ¿cómo lo hago? Esa es Ándale. una. ¿Cómo tomar acción? Esa es dos. ¿Por dónde empiezo? La tercera. ¿Y cuál es el camino más rápido? ¿Qué es lo que todos se preguntan, ¿no? Quieren todo hacerlo así, Y ¡pum!, al más en esta instante. época, ¿no? Y realmente, Robert, esto es algo que se va construyendo poco a poco, paso a paso. No es de la noche a la mañana que ya tengas esa disciplina. No es de la noche a la mañana que ya seas una persona resiliente. No es de la noche a la mañana que seas una persona concentrada y que realmente saque adelante sus tareas de manera eficiente, eficaz, correcta desde la primera vez, ¿sí? Porque cometemos muchísimos errores, sobre todo con este multitask que hoy manejamos, que es hacer muchas cosas a la vez. Ah, no, yo soy multitask. Hoy es de mucha gente que lo dice. Yo puedo estar respondiendo el correo, respondiendo el teléfono y hablando por teléfono todo al mismo tiempo, ¿no? Y transmitiendo Sí. un programa, como Y tú comprenderás. sí. Y entonces a la mera hora, pues algo tiene que salir mal, o le mandaste WhatsApp a la persona equivocada, o mandaste el correo quién sabe a quién, porque solo le pusiste las primeras tres letritas de correo y tu computadora jaló uno que empezaba así, no te diste cuenta y se lo mandaste quién sabe a quién, ¿no? Entonces, todo eso, pues por favor, no me van a dejar mentir, a todos nos ha pasado y a todos nos pasa, ¿sí? Pero aquí creo que la fórmula es muy importante, sobre todo cuando tienes ese enfoque personal a querer llegar a una meta específica. No sé, puede ser que si hoy eres el subdirector, mañana quieres ser el CEO o el director. Que si hoy tienes una tienda, quieras tener dos, no sé. Que si hoy tienes una salud delicada, quieras convertirte en una persona saludable y fuerte. Pues todo eso requiere disciplina, Robert. Ah, claro. Todo eso requiere constancia. Y también lo que no nos dicen, requiere resiliencia, porque vas a caer, vas a tropezar, las cosas no van a salir como tú querías. Y la resiliencia para eso sirve, para volverte a levantar y para volver a tener la determinación de volverlo a intentar, de que no renuncies porque ya lo intentaste 3 veces y ya no puedes más. No, es volverte a levantar y volverlo a intentar. Si rompiste la dieta, vuelve a empezar. Si hiciste no sé qué, vuelve a intentarlo. No sé, llámale esto para ventas, para dietas, para negocios, para asociaciones, para inventos, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y amigos, esto es requiere de usted el 100% de responsabilidad para poder desarrollar todas estas habilidades. Sí, el 100%, lo que nosotros llamamos ese sentido de pertenencia, saber que lo que pase con su vida, usted es el único responsable de ello. Y por eso nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tardecita de sábado, sábado, a disfrutar el fin, el buen fin. Pues vaya, mire, vaya a comprarse el arbolito y ponga el arbolito, ha de estar hasta barato, pero no, no estaban baratos los arbolitos, ¿verdad, Laura? ¿Cuánto No. costó el arbolito? Pues hay, todos están arriba de 1.700 ahorita. 1,700 pesos. Arriba. ¿Te acuerdas Dos cuando mil. estaban antes de la pandemia Ah, 600, 900 pesos? 900. Sí. Oye, ¿cómo han subido los precios, ¿no? Pero bueno, vayas, hay que poner el arbolito, la sensación navideña no podemos dejarla pasar, así es de que es momento de hacerlo. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento en tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas. Estamos en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Recuerden que nuestra tienda virtual, pues es un verdadero portento tecnológico para darle a usted un mejor servicio. En nuestra tienda virtual usted puede comprar todos los productos, puede consultar a los especialistas, podemos hacerle la chamba, se las entregamos en tiempo de 24 horas en entregas express, tenemos diferentes formas de pago. Y todo lo puede hacer desde la comodidad de su teléfono, su computadora, o su oficina, o su casa. Así es de que consúltanos www.aditimper.com.mx. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y estamos platicando con usted estos puntos que son importantes para los pasos prácticos para lograr el éxito. Y estas últimas preguntas que nos hiciste, Laura, antes de terminar el corte anterior, pues creo que nos hacen reflexionar en lo que comenté que nosotros practicamos, porque amigos, esto es una práctica, el jugar. Así le llamamos jugar arriba de la línea, que jugar arriba de la línea es abocarnos a nuestro sentido de pertenencia, que ese sentido de pertenencia es que saber que somos responsables de lo que pase con nuestra vida. al 100% nosotros nada más. Porque mire, aquí nos comenta la que escribió el artículo, te parecerá duro, hasta cruel, tener 100% de responsabilidad sobre tu vida, pero ese es el deber ser. Muchas veces nos enfocamos en repartir culpas del por qué no nos va bien y la realidad es de que todo depende de nosotros, de nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos. Laura, pues eso es estar arriba de la línea, ¿no? Y dejar de ser víctimas, Laura. Así es, Robert, el hecho de ser responsable 100% de lo que me está sucediendo y los resultados que se están dando de lo que he emprendido, definitivamente tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis reacciones, tiene que ver con mis decisiones, tiene que ver con la manera en que yo hice las cosas. Qué tan insistente fui, qué tan firme fui, qué tantas opciones pude encontrar para dar, no sé, hay que ver, habría que estar analizando bien todas las circunstancias. Y bueno, Robert, muchas veces las cosas no salen precisamente como nosotros nos planteamos o como nosotros nos esforzamos para que salgan, ¿sí? Y eso mismo tiene una lección. Entonces, de ahí también hay que aprender. De ahí también hay que decir, bueno, ok, no tuve éxito, no funcionó, pero ¿qué aprendí de esto? ¿Y de qué manera puedo mejorar para la siguiente, en el siguiente intento, sí sacarlo adelante y sí lograrlo? Claro, y sí aprender ¿Sí? para lograrlo, ¿no? Y de ahí viene el primer paso que nos proponen aquí, primero tú y después tú. Y dice, no, no es una premisa sustentada en un egoísmo sin sentido, sino todo lo contrario. Si nosotros estamos bien, todo a nuestro alrededor lo estará. ¿Quién es el capitán que navegará su embarcación y te llevará a puerto seguro? ¿Quién será el artífice de tus logros y el responsable de tu propio aprendizaje? Tú. Así que el equilibrio físico, el mental y el espiritual no son negociables. Claro, es lo que acabas de definir hace rato, ¿no? Pues sí, exactamente. Y no es negociable, o sea, no puedes decir, ay, es porque no. Hoy sí, para hoy sí yo. Mañana le echo la culpa a otro. Claro. Definitivamente no así funciona. Y definitivamente, pues hay que estar 100% consciente y 100%, yo diría, en esa apertura para tomar pues lo que te enseña la situación, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, lo que menciona es que si bien el éxito es un concepto abstracto y la obtención del mismo un hecho relativo, ¿sí? Pues las metodologías y dinámicas funcionan de manera distinta para cada persona, ¿sí? Claro. Porque mira, dentro de un mismo fracaso puedes tener un éxito. Porque conociste en el intento, un ejemplo, por ejemplo, vámonos a, por ejemplo, a esas competencias que de repente vemos en la tele, ¿no? ¿Cómo se llama? Competencia chef no sé qué, MasterChef. o los que van allá y compiten con los de Shark, ¿no? Con los Nah, empresarios. ese es puro show. Pero déjame decirte algo, aunque pierdan en ese intento, no es un fracaso absoluto. Es un paso que dieron porque se Correcto. llevan el Esa es aprendizaje la clave. de la vivencia que tuvieron ahí y se llevan los contactos o el conocimiento de estas nuevas personas, ¿sí? Que están en ese ambiente al que ellos pretenden tener ese éxito. Totalmente de ¿Sí me acuerdo. explico? Sí. Entonces hay que ver ese beneficio en cada fracaso para tomarlo y volverlo a intentar para la siguiente. Totalmente de acuerdo. Pero para lograr eso que dices, Laura, debemos de tomar la decisión de usar nuestro sentido de pertenencia. Que otra vez, ¿qué quiere decir usar ese sentido de pertenencia? Saber que lo que pase con tu vida, el responsable eres tú. Ah, claro, no O decir, sea, ese chef, es por así, culpa de ese chef es no correcto. gané yo. No, no. O por culpa de ese empresario que Exacto. seguramente le caí mal, no gané yo. Porque es muy fácil hacer eso, Ah, Robert. claro. Sí, es muy fácil estar echando culpas a quien sea. Pero el problema es que nos quedamos metidos en el mismo hoyo Ahí no aprendes, y claro. no aprendemos. Aquí es decir, bueno, ok, no me fue bien. No hubo alguien que no aceptó lo que yo hice o lo que yo ofrecí. Bueno, tengo que buscar la manera de ganarme, no sé, tal vez en alguna situación, circunstancia, pues tendrás que buscar la manera de ganarte la aprobación de esa persona en alguna O circunstancia. plantearlo de diferente manera, Exacto. etcétera, Es etcétera. tu approach o tu acercamiento, cambiarlo, tu perspectiva, tu punto de vista, tal vez haya que cambiarla para que haya una presentación de una manera distinta y que vean el valor que estás ofreciendo de tu producto, servicio o lo que sea. Totalmente de acuerdo. Y amigos, recuerden que esto de jugar arriba de la línea es una decisión que tenemos que hacer todos los días, que la tenemos que practicar para que se convierta en ese hábito que nos va a llevar a la resiliencia, que nos va a llevar a todos estos hábitos que mencionó Laura al iniciar la plática. Esa responsabilidad, disciplina, resiliencia, focus y todo lo demás. Así es de que vamos a ponerlo en práctica, no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar tan hermosos lugares que tenemos aquí en Yucatán. Y bueno, a esta hora la recomendación completa tiene que ser, nos vemos en la Reforma. Vamos a la Reforma, la auténtica cantina. Esta semana, el platillo de la semana, ya saben que el chef Eliseo nos consiente enormemente. Esta semana, nuestra especialidad de la semana, póker de enchiladas. ¿De qué van? De salsa verde, mole poblano, morita y adobo. Pero prepárate, porque están rellenas de pechuga de pollo o milanesa picada, que esa es la favorita en la Reforma. Así es de que, pues vamos a la Reforma. Miren, por lo menos en la fotografía, las enchiladas se ven verdaderamente exquisitas. Dos bien frías. Y en la Reforma, pues es el lugar, amigos, para los saludar a los amigos, darse una buena comida y entrarle muy bien. Mire, todos los platillos que tiene la Reforma son verdaderamente espectaculares. Tiene el cerdo en morita, tiene la sábana invierno, tiene la oreja de elefante, los chamorros al horno, los tacos de suadero. Bueno, ¿qué le platico? Así es de que mejor vamos a la Reforma y la auténtica cantina y allá nos podemos saludar. Márqueles, haga reservación, se llena 9994-619086. 9994-619086. Y por allá nos saludamos en la Reforma, la auténtica cantina. Ya sabe dónde está la Reforma, es Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y igual, y por allá nos vemos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. coach certificado Newfield Network, y nos trae este tema de cuáles son los pasos prácticos para lograr el éxito. Laura, el primero, pues ya fue primero tú y después tú. No, el segundo, Laura, definición de objetivos. Pues sí, que para poder desarrollar todas las habilidades que ya platicamos, para tener éxito, que es pues desarrollar esas habilidades de una persona exitosa, es pues debes de tener bien definido en quién te quieres convertir, Laura. O sea, la definición de objetivos pasa por ese proceso. Así es. Y pues definitivamente, pues esta parte de que primero tú y después tú, pues es muy acertado. Y ya hemos escuchado el gran ejemplo, ¿no? Como de los aviones, que primero te tienes que poner tú el oxígeno para poder ayudar a otros. Ya, pues sí, tienes que estar consciente, si no, ¿cómo vas a ayudar a alguien si estás inconsciente? Es un buen ejemplo. Y pues por supuesto también, ¿cómo vas a ayudar a los que te rodean o cómo vas a influir en un bienestar a tu alrededor si tú estás siempre mal, ¿no? Claro. Y mal. No vas a poder ayudar a en los todos demás. Los aspectos. Pues no, simplemente no vas a poder poner atención a lo que estás provocando a tu paso con lo que te rodea. Entonces puede ser que estés perjudicando más de lo que estés ayudando. Entonces por eso hay que estar primero bien tú, después tú, y pues ya puedes ayudar a los demás. Entonces aquí lo que menciona es que no es la premisa sustentada en el egoísmo, como ya lo dijiste, ¿no? Sino que aquí la pregunta es, ¿quién es el capitán que navegará tu embarcación y la llevará a puerto seguro? ¿Quién será el artífice de los logros y el responsable de tu propio aprendizaje? Pues tú, en estos aspectos eres tú, así que el equilibrio físico, el mental y el espiritual no son negociables. Tú lo tienes que ver, ¿no? Otro punto importante es la definición de los objetivos. Y bueno, ya al estar y sentirte bien, entonces ahora sí puedes poner manos a la obra, ¿sí? Entonces ahora sí hablemos del planteamiento de estos objetivos que tienes, ¿sí? Y sin duda, pues para lograr ese éxito, pues tienes que tener metas, tienes que tener logros, ¿sí? Y pues bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace? Pues aquí dice que fácil, tomando en cuenta las siguientes características. Fija pocos objetivos. Mira, me parece una buena recomendación esta. No te pongas demasiados objetivos. Típico que cuando ahorita que estamos a fin de año, pues nos ponemos un montón de metas para el año nuevo, ¿no? Aquí, pues mira, pocos, mira, uno o dos, pero que los cumplas, ¿sí? Que sean claros, que tengan una fecha específica de ese logro. También aquí, que sean muy claros y específicos. Y muy importante, pues que sean realistas, que realmente lo puedas lograr, ¿sí? Entonces, ya basándonos en esta, pues, claridad, poner esos objetivos, ¿no? Entonces, el tercero, pues, arma tu plan de acción y ejecútalo, ¿no? Entonces, pues aquí es oportuno recalcar, ¿sí? Que el éxito no es un accidente, ni mucho menos una casualidad, ni y de la suerte, tampoco claro. Es buena suerte. Hay que recordar que el éxito es porque son dos combinaciones importantes. Que estás en el tramo, o sea, que lo estás, la oportunidad, ¿sí? Que se te presenta y estar preparados para aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Entonces, muchas veces en nuestra vida se nos presentan infinidad de oportunidades, pero no las vemos. No las vemos porque no estamos preparados. No estamos listos, no estamos enfocados. Entonces aquí creo que es algo muy importante aclarar esta parte, que no es un accidente, y que no es una casualidad el éxito. Entonces, aquí lo que menciona que no podemos dar en el blanco sin lanzar la flecha y las probabilidades de repetir tres tiros perfectos sin entrenamiento son casi nulas. Pues bueno, ahí está, como ahorita en la feria de Ixmaquil, que te ponen ahí tus globitos para que tres globitos con tus tres flechitas y te llevas un premio. Yo Pues sí me he sacado empieza premios a ahí. practicar en tu casa para que, pues, logres los tres tiros. Bueno, es que Laura, igual que el gol, Ah, igual que también. lanzar flechas, lo tienes que Que, practicar. claro. Y fíjate, en las negociaciones también tienes que practicar pues no sé, tus argumentos, tus prioridades, tus valores, tu, pues, Y cómo. tienes, sí, pero también tienes que atreverte a hacerlo, porque Ah, bueno, muchas también. veces Y saber tu sal de tu valor, zona de claro, confort, y ¿no? saber tu valor para que sepas qué es lo que estás promoviendo, ¿no? Bueno, aquí también habla de que traces tu ruta del éxito con acciones necesarias, sí, que poco a poco te van a acercar a esas metas, ¿no? Entonces desarrolla un cronograma diario de actividades y divide tus tareas de cada día. Recuerda dar prioridad a lo urgente e importante. Hay que hacer evaluaciones diarias, semanales y mensuales. Y será ese termómetro o brújula. Sí, fíjate que muchas veces no hacemos estas evaluaciones, Sí, ¿no? mucho menos diarias. Vamos como burros. Exacto. Entonces, esas evaluaciones para medir el avance que vas teniendo es importantísimo Es básico. para llegar a la meta, ¿no? Otro punto importantísimo, pues salir de tu zona de confort. Y la última es las caídas, bueno, no, son varias. Las caídas son para levantarse, esa es Pues sí, otra. ya lo comentaste, ¿no? Pues, digo, Positivo te atrae caes positivo. precisamente para levantarte, ¿no? Creo yo. Esa es la conclusión, ¿no? Sí, sí, definitivamente, de las caídas siempre hay algo que se puede aprender. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Pues sí, pero bueno, positivo, todo el tiempo positivo y visualiza, genera y crea. Así. Yo creo que este tema da para más, haremos otros programas con esto. Pero gracias. Pues Vámonos, gracias, Laura. gracias a ti, Robert. Y gracias amigos por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana y váyanse a la feria de Ixmaquil, que hay un Ándale. montón de Y en ofertas. Buen Fin, ahí Y está. además en Buen Fin. Así es. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.